así era esta tierra, tierra del carbón. Abajo en tinieblas, cavar y sufrir, qué dura es la vida que vive el lápiz. Abajo en tinieblas, cavar y sufrir, qué dura es la vida que vive el lápiz.